artistas que Dios ha predestinado para ti. Radio Ondas de Luz. Corriendo contigo hacia la meta final. Bienvenidos a este tu programa, La Suma de tu Palabra es Verdad. Acompáñanos en la próxima media hora y estudiemos juntos la Palabra de Dios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Queremos saludarles a todos de cabina. Por acá estamos una vez más el hermano Carlos y por acá Alan. Queremos saludarles a todos y damos gracias a Dios que estamos una vez más compartiendo la palabra del Señor. Si bien saben o recuerdan, estamos realizando un estudio acerca de lo que es la Biblia o las Escrituras. En esta serie de enseñanzas, de hecho esta es la sexta enseñanza, hemos estado cubriendo acerca del canon de las Escrituras, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Dos sábados anteriores cubrimos generalidades acerca de qué significa el canon, cuál es la cantidad de los libros y cuál es la importancia o relevancia para nosotros los cristianos. El sábado pasado estuvimos entrando en detalle acerca del canon del Antiguo Testamento, que conocemos como el canon hebreo. Y de hecho nos quedó por ahí, hermano Carlos, una de las preguntas pendientes acerca de los manuscritos del Mar Muerto, porque finalizamos acerca de ese tema, pero sería bueno profundizar un poco más acerca al respecto. Pero antes vamos a iniciar con una oración, ¿te parece? Claro, claro que sí. Bueno, entonces vamos a orar para que Dios tome control, ¿verdad?, de este programa y nos pueda bendecir con lo que vamos a compartir hoy, ¿ok? Entonces, acompáñenos en una palabra de oración. Señor, estamos muy agradecidos porque Tú nos has dado un día más de vida. Es por Tu misericordia que hoy estamos aquí, y es Tu misericordia la que nos permite, Señor, servirte y colaborar con Tu obra. Queremos que bendiga este programa, que sea de mucha edificación para todas las personas que lo están escuchando, Señor, que puedan crecer espiritualmente y en convicción y en amor hacia Tu palabra y a Tu obra, Señor. Te damos la gracia, dirige todo lo que vamos a hacer, por favor, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Entonces, ¿recordás, Carlos, que estuviste hablando al finalizar la enseñanza anterior acerca de los manuscritos del Mar Muerto? Yo creo que esa es un tema de que podemos abordar un poquito más, o sea, ¿cuáles son esos libros? ¿Cuál es la importancia de este manuscrito del Mar Muerto? ¿Podrías abordar un poco más antes que entremos a hablar el día de hoy acerca del canon del Nuevo Testamento? Perfecto. Bueno, sí, en realidad nosotros quedamos ahí en esa pregunta sobre los manuscritos del Mar Muerto. Se explicó que estos son aproximadamente 900 manuscritos que se encontraron, que fueron escritos durante, o sea, la fecha más o menos es siglo III antes de Cristo y el siglo I, y nosotros mencionamos de que esta es una evidencia muy importante para la fe cristiana, estos manuscritos realmente que se encontraron. Estos manuscritos en realidad incluyen casi la mayoría de los libros que están en el Antiguo Testamento, pero también incluyen otros escritos, ¿verdad? Casi todos los libros del Antiguo Testamento están en esos manuscritos del Mar Muerto. Pero creo que es importante mencionar lo siguiente. Hay algunos libros que quizás estaban muy fragmentados y quizás no estaban completos, ¿verdad? Algunos de estos eran, de hecho, crónicas. De hecho, el libro de Eclesiastés estaba bastante fragmentado en estos manuscritos. Y hubo un libro que, en definitiva, no se encontró dentro de los manuscritos del Mar Muerto, y este libro del Antiguo Testamento fue el libro de Esther. Ok, hablando ahorita un poco eso en cuanto a libros que sí pertenecen al Antiguo Testamento, pero también esta comunidad, como tenía su propia biblioteca, ellos tenían otros escritos. Entonces hay otros escritos que también se encontraron. Se encontraron algunos apócrifos y se encontraron algunos libros pseudoepigráficos, ¿verdad? Por ejemplo, libros apócrifos que se encontraron salmos apócrifos, Tobit, y también encontramos estos libros pseudoepigráficos como lo que es el libro de Enoch y el libro de Jubileos, que por supuesto estos libros no están dentro del canon del Antiguo Testamento, pero sí, como es parte de la aclaración del descubrimiento, ¿verdad?, que no solamente se encontraron libros del Antiguo Testamento, sino estos otros libros que eran utilizados por esa comunidad que vivía cerca del Mar Muerto. Estos manuscritos fueron encontrados aproximadamente en 11 cuevas. Esta comunidad era conocida como los esenios, y eran una comunidad judía que eran distintiva por lo que ellos realmente tenían como un cuidado por la pureza doctrinal, tenían algunas prácticas religiosas, vivían apartado, y también tenían su propia biblioteca, como yo mencioné, ¿verdad? Otros escritos que se encontraron propios de la comunidad, y los voy a mencionar, estos eran los siguientes. Se encontraron escritos como regla de la comunidad, se encontraron escritos como regla de guerra, acción de gracias y documentos de Damasco, ¿ok? Obviamente estos libros no están incluidos, como dije anteriormente, en el Antiguo Testamento, pero como estamos hablando acerca de este aporte arqueológico, es bueno y creo yo importante aclarar, pues, ¿verdad?, acerca de todo lo que se encontró en este descubrimiento. Y el libro, pues, que no se encontró es el libro de Esther. Ahora, me gustaría decir algo aquí, ¿verdad? Porque probablemente como el libro de Esther no está ahí, quizás las personas puedan cuestionar, y entonces si no se encontró un manuscrito del libro de Esther, ¿por qué el libro de Esther está en el canon del Antiguo Testamento? Bueno, nosotros tenemos que pensar en lo siguiente, ¿verdad? Razones por las cuales este libro quizás no se encontró. Bueno, primero yo quiero decir algo. Qumran era una comunidad pequeña, y ellos poseían su propia biblioteca, ¿verdad? Aparte que poseían otros escritos, no quiere decir que en realidad poseían todos los libros del Antiguo Testamento como tal. Por otro lado, estamos hablando de un documento arqueológico, ¿verdad? De un descubrimiento arqueológico. Probablemente algunos con el tiempo se deterioraron, algunos con el tiempo se dañaron, y por eso no se encontró evidencia manuscrita de este libro como tal. ¿Okay? Pero eso no nos debe llevar a nosotros a pensar que este libro no era parte del canon, porque de hecho sí, mucho antes de este descubrimiento, como mencionamos en el episodio pasado, este libro ya era aceptado y ya estaba dentro de lo que se conformaba el canon del Antiguo Testamento. Ahora bien, por ejemplo, yo mencioné que en estos rollos del Mar Muerto también se encontraron algunos libros que estaban fragmentados, como es el caso de Eclesiastés, el caso de Crónica, incluso Nehemías. Sin embargo, estos libros no se discuten que pertenecen al canon del Antiguo Testamento. Por supuesto que se aceptan, porque la tradición judía los reconocía, y son libros que en este descubrimiento no se encontraron de manera completa. Ahora bien, el libro de Esther nos da un aporte sumamente importante, y es bastante curioso, porque si usted lee el libro de Esther, se va a dar cuenta que la palabra de Dios como tal no se menciona, ¿verdad? Y podría ser otra razón por la cual, digamos, bueno, entonces no se menciona a Dios, entonces no hay alguna razón correcta. Pero si nosotros estudiamos todo el contexto y el desarrollo de Esther, nos vamos a dar cuenta que Dios es el centro de toda la narrativa de Esther, ¿verdad? Dios es quien hace que los judíos finalmente tengan un triunfo. Cuando ellos se defienden ante la exterminación que venía sobre ellos por parte, ¿verdad?, del enemigo. Por otro lado, vemos a Dios actuando providencialmente en la protección y preservación de su pueblo como tal, ¿verdad? Y también vemos otro aporte importante, vemos el surgimiento de la festividad de Purim, lo cual es una festividad importante dentro de los judíos. Entonces, no podemos dudar de que, porque no está la palabra de Dios, pero Dios es el todo de ese libro, porque a Él es quien se eleva la oración, a Él es quien se le hace el ayuno, y de Él es quien trata prácticamente todo el libro de Esther. Entonces, pues yo quiero concluir de esta sección mencionando lo siguiente. ¿Por qué son importantes estos manuscritos en realidad? Porque son los manuscritos bíblicos más antiguos que se han encontrado, ¿verdad? Esa es una razón. Por otro lado, demuestran también cómo se transmitieron los textos del Antiguo Testamento. Y también porque nos ayudan a entender el judaísmo en tiempos de Jesús. Cierto. Y confirman la fidelidad del texto masorético, que es el texto estándar para la traducción de, o lo que los judíos usan para la formación del canon hebreo. Muy bien, Carlos. En realidad, creo yo de que podríamos culminar este breve estudio acerca de lo que es el canon del Antiguo Testamento, el canon hebreo. La verdad que considero de que si nosotros estudiamos un poco más el episodio anterior y con esta respuesta que acabas de profundizar, pienso yo de que es suficiente para que nosotros estemos convictos o estemos convencidos, ¿verdad?, de que en nuestra Biblia, la Biblia que nosotros tenemos actualmente, no podemos subvalorar el Antiguo Testamento. Y de hecho, antes de hacer algunas preguntas reflexivas, porque ciertamente recordamos, ¿verdad?, de que estos estudios tienen que llevarnos siempre a una reflexión, ¿verdad?, a reflexionar acerca de qué estamos haciendo, qué vamos a hacer, cuál es la importancia, pero esas las vamos a dejar, ¿te parece bien, Carlos?, al final, cuando terminemos la sesión del canon. Si no podemos hacerlo hoy, pues podríamos finalizarlo el próximo sábado para hacer un par de preguntas reflexivas acerca del tema del canon. Pero yo creo oportuno que nos movamos adelante y demos inicio a lo que es el canon del Nuevo Testamento. ¿Te parece? Perfecto, muy de acuerdo. Entonces, bien, vamos a iniciar lo que es el canon del Nuevo Testamento y vamos a hacerlo siempre con algunas preguntas. La primera pregunta que te traigo, Carlos, es ¿qué criterios? Estamos hablando de criterios. ¿Qué criterios se consideraron para ingresar o para incorporar un libro en este canon del Nuevo Testamento? Sí, bueno, voy a empezar, de hecho, con el criterio más importante, ¿verdad? El criterio más importante a la hora de considerar un libro en el canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Rápidamente, solo quiero dar yo como una explicación del Nuevo Testamento, cómo está dividido. El Nuevo Testamento está dividido por Evangelios, Hechos de los Apóstoles, las Cartas Paulinas, Cartas Generales y Apocalipsis. De ese canon es el que estamos hablando, ¿ok? Bueno, entonces, un criterio sumamente importante fue la apostolicidad, ¿ok? Apostolicidad. ¿Y a qué se refiere ese criterio? Ese criterio se refiere a que el libro tenía que haber sido escrito por un apóstol o un discípulo de un apóstol, ¿ok? A eso nos referimos con este criterio, ¿ok? Tuvo que haber sido un testigo ocular del Señor Jesucristo, ¿verdad? Si no, un discípulo de aquellos que estuvieron cerca de Jesús. A eso nos referimos con este criterio. Y este es el más importante de todos. Después tenemos otro criterio, y estamos hablando del criterio de catolicidad. Bueno, ¿a qué me refiero con catolicidad? Sí. Catolicidad es prácticamente universalidad. Lo que este criterio nada más sugiere es que el libro tenía que ser usado por la comunidad general de cristianos. Es decir, que si el libro se reflejaba que era utilizado por un grupo pequeño o una comunidad limitada, entonces su canonicidad era dudosa, era sospechosa. Entonces, el criterio era que tenía que ser usado en todas las comunidades cristianas para que este libro pudiera ser considerado un libro del canon del Nuevo Testamento, ¿verdad? Otro criterio sumamente clave fue la antigüedad, ¿verdad? Este es clave porque para que este libro hubiera sido incluido, aceptado dentro del canon del Nuevo Testamento, tuvo que haber sido escrito en el primer siglo o durante el primer siglo, porque siglos posteriores aparecieron otra clase de escritos, otro tipo de escritos que no fueron ingresados en el canon. Entonces, a eso nos referimos que tenía entonces que haber sido escrito en el primer siglo. Otro criterio importante fue obviamente que demostrara que el texto poseía inspiración divina y que tenía coherencia espiritual con la fe cristiana, que tenía coherencia doctrinal y que reflejaba no solo esa autoridad de los apóstoles, sino que también reflejaba esa coherencia doctrinal dentro de lo que era la fe cristiana. Si no era así, entonces no era un libro considerado para ingresar dentro del canon del Nuevo Testamento. Entonces, prácticamente esos son los criterios utilizados para ingresar un libro dentro del Nuevo Testamento. Ah, excelente. De hecho, hay que estar estudiando estos criterios, ¿verdad? Porque sí es muy importante. O sea, cuando estamos leyendo el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Lucas, entonces inmediatamente alguien puede venir a cuestionar y decir, pero entendemos de que Lucas no es uno de los doce, no es uno que estaba directamente con el Señor Jesucristo. ¿Por qué Lucas entonces sí se incorpora dentro del Evangelio, verdad? O por ejemplo, podríamos cuestionar a Santiago, Marcos. Podríamos cuestionar a Marcos, pero ya dados estos criterios, en realidad considero yo de que una vez que partimos, ¿verdad?, de este punto en adelante, podríamos hablar de algo más, lo que conocemos como la tradición apostólica. O sea, tocando siempre este mismo punto, a mí me gustaría que abordáramos un poco acerca de qué se considera como tradición apostólica, porque creo yo de que 2000 años más tarde, o sea, el término de tradición se ha como que desvirtuado un poco, se ha desvinculado de su concepto original. Entonces, ¿qué es la tradición apostólica? Sí, claro. Bueno, la tradición apostólica, o conocida también como regla de fe. Okay, ¿qué era eso? Bueno, era prácticamente un conjunto de enseñanzas, tanto de orales y escritas, que hacían los apóstoles. Okay, o digamos, eran ese conjunto de enseñanzas orales y escritas de los apóstoles, que se conocía como regla de fe. Representaban la fe original y pública de la Iglesia. Y esto, la tradición apostólica, aseguró la continuidad del mensaje cristiano antes de que todos los libros del Nuevo Testamento estuvieran finalmente escritos, ¿verdad? Okay. ¿Por qué es importante la tradición apostólica? Porque digamos de que es la base sobre la cual se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Pensemos por un momento en esto, ¿verdad? Los apóstoles, que fueron testigos oculares del Señor Jesucristo, cuando hablamos acerca de la escritura de los evangelios, ¿verdad? Uh-huh. Estamos hablando primero de que la tradición apostólica consistía en que los apóstoles hablaban de los hechos de Jesús, contaban y predicaban sobre los hechos y la vida del Señor Jesucristo. Entonces, porque esos son los cuatro evangelios, ¿verdad? Hablan sobre la vida del Señor Jesucristo, sobre Jesucristo. Entonces, eso era la tradición apostólica. Más tarde hubo lugar para que un apóstol escribiera eso y ya tuviera su escrito, ¿verdad? O un discípulo lo escribiera. Pero vemos que tratan de estos hechos que presenciaron esos apóstoles, ¿verdad? Que primero lo anunciaron de forma oral, o si había en escritura, estaban de forma parcial. Sí. Pero finalmente dio lugar a que esto se consolidara y tenemos lo que son los evangelios. Lo mismo sucede también con las cartas dirigidas a las iglesias, ¿verdad? Responden a necesidades espirituales reales, que aunque se basaban en la tradición oral, pero eran consistentes con esa regla de fe, con la fe cristiana. Entonces, a eso nos referimos nosotros cuando hablamos de tradición apostólica. Y fue muy importante porque eso transmitía el mensaje. Y yo quiero aclarar algo: la iglesia primitiva no encontró ninguna problemática con la tradición oral y la tradición escrita, porque ellos consideraban que estas dos se complementaban y que finalmente la tradición apostólica jugó un papel muy clave a la hora de la escritura y la finalización de los textos del Nuevo Testamento. Perfecto, entonces comprendemos esa tradición oral antes de que en realidad la iglesia como tal hubiese registrado la cantidad de libros o cuáles eran los libros que posteriormente la iglesia tendría que utilizar como esa norma, como esa regla o como ese canon, ¿verdad? Correcto. Así entonces es. Esto nos llevaría a la siguiente pregunta. Hablando de eso, ¿verdad? O sea, si tenemos, ¿te acordás que que el apóstol Pedro, de hecho, dijo pues que el apóstol Pablo tenía unos escritos que a veces son un poco difíciles de comprender. Claro, entonces, claro. Inmediatamente vemos que ahí está el apóstol Pedro hablando de esa tradición oral que estás mencionando acerca de Pablo. Pues, o sea, sí los consideraba como los compara, de hecho, con las escrituras. O sea, los compara al nivel de la escritura. Entonces, eso es muy importante. Correcto. Otro punto también es que si nosotros leemos cuando Pablo se dirige a Timoteo, él le dice de esta manera, ¿verdad? Lo que oíste, lo que habéis oído y visto en mí, esto enseña. Está hablando claramente lo que has escuchado, lo que has recibido, ¿verdad? Lo que has escuchado de mí, esto también enseña. Entonces vemos claro que sí había una transmisión oral de la escritura. Sí, no, excelente, excelente. Y por supuesto, dentro de los criterios anteriores, vimos como el Señor Jesucristo en la gran oración que Él hizo, ¿verdad? La oración sacerdotal, Él dijo, ahí comisionó, de hecho, para que los apóstoles mismos nos transmitieran o nos enseñaran cosas a nosotros, por supuesto. Carlos, continuando, ¿verdad? Porque esta vez si el tiempo se nos está yendo rápido, esto está muy interesante. Contame, ¿cuáles son esas etapas del desarrollo que se dieron en el canon del Nuevo Testamento? Y con esto, Carlos, quiero ser bien enfático. La importancia para nosotros de los primeros 5 siglos, ¿de acuerdo? Claro. Porque nos estamos formando como cristianos. Este es un concepto que debemos de comprender nosotros. Como cristianos, nosotros tenemos una historicidad. O sea, nosotros no nacimos, como yo lo he dicho anteriormente, nosotros no nacimos en el siglo XVI, por favor. O sea, nosotros venimos desde mucho antes, ¿cierto? Pero en cuanto a nuestro canon, para no salirnos de este esquema, yo quiero que me hables de los primeros 5 siglos. ¿Cuáles fueron esas etapas de desarrollo del canon del Nuevo Testamento? Bueno, sí, vamos a ir hablando acerca de esas etapas, considerando, ¿verdad?, en cada siglo. Okay. Los primeros 5 siglos fueron fundamentales para la formación del canon. En el primer siglo, como mencioné anteriormente, ¿verdad?, que uno de los criterios para considerar un libro del Nuevo Testamento como inspirado y como parte de un canon era su antigüedad. Entonces, en el primer siglo se escriben los evangelios y las cartas, y las iglesias los reconocen como autoridad para dar como ese énfasis en lo que sucedió en el primer siglo. Uh-huh. En el segundo siglo surgen algunas listas parciales de los libros del Nuevo Testamento, pero también se presentan algunas herejías, como la herejía de Marción, de quien yo voy a hablar más adelante, ¿verdad? Ahorita solo menciono este acontecimiento dentro del siglo segundo, ¿verdad? Surgen herejías como la de Marción, lo cual hace que la iglesia se vea comprometida en la necesidad de trabajar en la oficialización de los libros del Nuevo Testamento. Siglo III, 22 o 23 libros ya son reconocidos dentro de la iglesia. De los 27 libros del Nuevo Testamento, ya 22 o 23 ya son reconocidos y aceptados, ¿verdad? Porque todavía recordemos que el proceso del canon fue un proceso que tomó tiempo. Sí. Y en este siglo III, Eusebio jugó un papel muy importante, porque Eusebio clasificó estos 3 libros de la siguiente manera, como los importantes, los que debían llevar como la columna principal, que eran los evangelios, los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Él los clasificó como los aceptados, los discutibles y los espurios, ¿verdad? Sí. Dentro de los discutibles, pues, habían algunos libros como la Carta a Santiago, como Segunda de Pedro, como la Segunda y Tercera de Juan, que todavía estaban siendo debatidos. Pero dentro de los libros espurios, Eusebio clasifica esto, el Pastor de Hermas, que eran unos que estaban excluidos, que sí, finalmente no se aceptaron, como la Epístola de Bernabé y el Apocalipsis de Pedro. Esos fueron considerados libros espurios. Eso sucede aproximadamente en el tercer siglo, ¿verdad? Ahora, y en el cuarto y en el quinto siglo sucede algo importante, y se juega el concilio un papel muy importante acá, ¿verdad? Y es que concilios como los de Cartago en el 397 después de Cristo formalizan esa lista de 27 libros que hay en el Nuevo Testamento. Digamos que esas son las etapas entonces durante los 5 siglos claves para la formación del canon del Nuevo Testamento. Ah, excelente. Y yo creo que finalizaremos posiblemente con esta última pregunta, pero entonces dentro de esa inclusión y estas etapas que se presentaron para el canon del Nuevo Testamento, encontramos algunos libros, mencionaste algunos, ¿verdad? Como el Pastor de Hermas, por ejemplo, el Evangelio de Tomás. ¿Cuáles fueron los libros que fueron discutidos para incorporarlos dentro del cuerpo o dentro del canon, y cuáles fueron los libros que fueron excluidos dentro de ese canon que hoy nosotros ya tenemos? Bueno, dentro de los libros debatibles, ¿verdad? Refiriéndonos siempre a Eusebio, estaba Santiago, la segunda carta de Pedro, segunda y tercera de Juan, todavía estaban siendo debatidos, ¿ok? Y con esto quiero aclarar algo muy importante. Esto no quiere decir que la iglesia no lo aceptaba o que no eran usados dentro de las reuniones de la iglesia, sino que simple y sencillamente, recordemos que esto del canon fue un trabajo de celo, de convicción, de cuidado doctrinal, ¿verdad? De precisión doctrinal, porque obviamente estamos hablando de algo espiritual, ¿verdad? Si a veces nosotros con algunas prescripciones médicas somos tan meticulosos en cuanto a ver los detalles y el seguimiento, sí. O sea, ¿cómo no podemos pensar que estos hermanos iban a tener el sumo cuidado a la hora de incluir un libro inspirado por Dios? Entonces, principalmente fue porque al comienzo ellos no tenían clara la autoría del libro, ¿verdad? Uh-huh. Pero finalmente ellos se dieron cuenta y reconocieron la autoría de los libros, ¿verdad?, que pertenecían a los apóstoles o a quien pertenecía el libro, y consolidaron también de que tenían la doctrina que estaba en coherencia y en armonía con la regla de fe, sí. ¿Verdad? Y otro cuidado que ellos tuvieron es porque aparecieron demasiados escritos falsos, pues entonces por eso tuvieron el cuidado, pero por eso es que Eusebio los deja como los debatibles, pero no los pone dentro de los espurios, que los espurios sí prácticamente eran libros que fueron prácticamente rechazados por la iglesia. Y esos libros espurios, pues, hubieron varios evangelios gnósticos, ¿verdad? Evangelios como el de María Magdalena, evangelios como el de Tomás, la epístola de Bernabé, todo eso fueron rechazados por la iglesia. ¿Y por qué fueron rechazados? Bueno, porque no cumplían un criterio clave, ¿verdad? Uno de ellos era su antigüedad. Fueron libros que aparecieron mucho más después, o sea, fueron luego que aparecieron esos libros. Entonces no fueron aceptados, ¿verdad? Y otro punto clave era el que contenían enseñanzas gnósticas o enseñanzas que tenían que ver con el docetismo. Por eso entonces los cristianos en ese tiempo pues no ingresaron estos libros, entonces no había una coherencia doctrinal, no había una armonía. Exacto. En cuanto a eso, por eso estos libros no fueron incluidos dentro del canon. Okay, de hecho ese es un buen criterio, ¿verdad? Que un libro o la enseñanza de un libro no contradiga todo lo que es la meta narrativa de toda la Biblia, claro. ¿Cierto? Porque la Biblia como tal tiene un tema central y ella no se contradice a sí misma, y pues estos libros tenían algunas contradicciones, incluso herejías. Carlos, a ver si podrías explicar un poco esto. Estamos identificando que entonces el canon del Nuevo Testamento surge por una necesidad. Claro. Una necesidad como una apología, una necesidad de defensa a la fe. ¿Estamos de acuerdo? Tal claro. como que nosotros estamos escribiendo una confesión de fe. Las confesiones de fe vienen porque de repente hay herejías que se están infiltrando dentro de la enseñanza ortodoxa de la iglesia. Así y es. Entonces, asimismo, en aquel tiempo encontrábamos al gnosticismo, encontramos el docetismo, encontramos todavía el marcionismo. Entonces, si nos quedara un poquito de tiempo para abordar qué es, para que las personas sepan qué es el gnosticismo, el docetismo, el marcionismo. Bueno, yo creo que por ahora, por cuestión de tiempo, nos vamos a quedar con el gnosticismo y vamos a dar una definición rápida de lo que es el gnosticismo, ¿verdad? El gnosticismo prácticamente era una doctrina que enseñaba que la salvación se podía obtener por algo secreto, por un conocimiento secreto, pero ellos eran dualistas también, ¿verdad? Ellos enseñaban de que este mundo era corrupto y de que este mundo, que la materia como tal, no era obra de Dios, sino que era obra de un Dios inferior, ¿ok? Ellos enseñaban eso. Y también no enseñaban meramente que Jesús fuera el Salvador, el Redentor. Enseñaban que Jesús era prácticamente aquel que nos llevaba a ese conocimiento secreto, a esa chispa divina que nosotros teníamos como para entender y alcanzar la salvación. Ah, ok, de acuerdo. Y a causa de esto, de estas enseñanzas o de estas herejías, es que surge, ¿verdad?, la necesidad de establecer nuestro canon del Nuevo Testamento. Vamos a tener que terminar acá, vamos a terminar debido al factor tiempo, Carlos, pero la verdad que creo yo de que todos hemos sido muy edificados el día de hoy. Muchas gracias, Carlos, tus respuestas fueron excelentes, y vamos a cerrar con esta breve oración, y que el Señor Jesucristo les bendiga a todos. Nos vemos, nos escuchamos, si Dios permite, el próximo sábado. Padre, gracias te damos por este momento, Señor, en el cual podemos, Dios del cielo, glorificarte y hablar acerca de tu Sagrada Escritura. Por favor, bendice todo, Señor, lo que hemos hecho. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hasta la próxima. Agradecemos tu sintonía y te esperamos nuevamente en el próximo programa. Dios te bendiga. Bang, bang.